que tú me quieres como yo. Sé, mi amor, que tú me amas con pasión. Pero yo sé que un día esto se terminará y yo me quedaré solo sufriendo por ti. Sé, mi amor, que tú te irás de aquí. Sé, mi amor, que tú no eres para mí. Sé, mi amor, que tú ya tienes dueño. Sé, mi amor, que tú me tendrás que olvidar. Sé, mi amor, que tú a él también lo quieres. Por eso, mi amor, me tendré que marchar de tu lado, amor. Sé, mi amor, que tú me quieres como yo. Sé, mi amor, que tú me amas con pasión. Pero yo sé que un día esto se terminará y yo me quedaré solo sufriendo por ti. Sé, mi amor, que tú te irás de aquí. Sé, mi amor, que tú no eres para mí. Yeah.